Las 10 de la mañana, 38 minutos. Seguimos en directo en Día a Día y vamos a hablar ahora de música y más concretamente de un musical que se va a presentar este fin de semana en Canventosa. Joaquín Garli, músico y director del coro Soul and Body Gospel de Ibiza, pues va a dirigir por primera vez y además se presenta por primera vez en toda España el musical que protagonizó Whoopi Goldberg, en la película Sister Act. Lo vamos a poder ver en Canventosa este fin de semana, pero vamos a conocer los pormenores de este musical y de todo lo que se está cociendo a través de nuestro un amigo Joaquín, al que ya saludamos. Joaquín, buenos días. Buenos días. Bueno, vas a presentar, te has metido en este jaleo, vas a presentar una obra de teatro musical, ¿vale?, que se presenta por primera vez en Ibiza y en toda España, de una película que protagonizó una gran estrella del cine como es Whoopi Goldberg. Ya lo avanzábamos, que estuviste aquí hace unas semanas, pero hoy vamos a presentarlo de manera oficial, este musical. ¿Cómo se te ocurrió esto, Joaquín? Bueno, esto se ocurrió por tener mucho tiempo libre, no, qué va. Esto se me ocurrió porque yo soy amante del gospel a través de ver esta película, ¿no? Yo creo que hay muchos que ya no somos tan jóvenes que realmente nos ha gustado cantar a través de ver la película Sister Act 2, ¿no? No deja de ser una situación, un marco perfecto, que es un instituto, unos estudiantes, y de repente todos cantan súper bien. Entonces era esa época que el día siguiente ibas al instituto, intentabas hacer lo mismo y todos tus compañeros desafinaban, ¿no? Claro, efectivamente es así, ¿no? Pero bueno, me imagino que... Dime. Esa película pues marcó un antes y un después en muchos de nosotros que nos gusta lo que es el mundo de la voz y cantar, y sobre todo enfocado más a lo que es la música, al blues, al gospel, al soul, a la música afroamericana, ¿no? Entonces siempre tuve el sueño de algún día hacer algo con esa película, ¿no? Y entonces pues después de tanto tiempo ya dedicándome al mundo del gospel, pues de repente te atreves a hacer la locura, porque al fin y al cabo esto es una locura, ¿no? Hacer un musical con musical no escrito, es decir, donde hemos tenido que hacer la adaptación y dirección teatral, convertirlo en un musical de un film, ¿no? De una película de Whoopi Goldberg. Claro, efectivamente, me imagino que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Para los castings, ¿no? Para los bailarines, para los actores. Cuéntanos, ¿cuándo empezó todo? Aproximadamente un año. Un año desde que tú te pones la idea en la cabeza hasta que lo vas a realizar, pasa un año, sí. Un añito trabajando ya en esto, ¿no? Un año, pues, primero trabajando en lo que es la adaptación de una película a teatro musical, luego, en cuanto te pones a creas tu equipo directivo, porque obviamente esto es algo que no haces solo, aquí hay un equipo directivo de 7-8 personas dirigiendo, y luego, pues, castings, ensayos, más ensayos, y hasta el próximo viernes, hasta el próximo sábado. Este musical que tú vas a hacer se ha presentado en París, en Londres, en Berlín y también en Estados Unidos, pero nunca aquí. Es un reto grande, ¿verdad? Este musical es peor que eso, ¿no? Es más bestia. Este musical lo estrenamos nosotros a nivel mundial. Uh-huh. Quiero decir, existe el musical basado en Sister Act 1, pero... Uh-huh. Pero no en Sister Act 2, claro, digamos. Uh-huh. Esto realmente, el estreno mundial lo hacemos nosotros, sí. Claro, y hay muchos extras, ¿no? Y vamos a poder ver monjas, presentadores, hay mucha gente extra también, ¿no? No, yo creo que extra, de hecho, no hay ninguno. Todos tienen su papel o algo que decir, ¿no? Pues sí, en total van a ser aproximadamente unos 80 artistas. Es una auténtica locura. Todo ello metido en Canventosa después de muchísimas horas de trabajo y ensayo, ¿verdad? Después, exactamente, desde ayer por la tarde. No, me refiero a ayer por la tarde, son los ensayos generales, pero quiero decir que hay muchas horas atrás ya de preparación y de ensayos, de guiones, etcétera, ¿no? Exactamente, tú piensas que esto es como tener un hijo, ¿no? Entonces, una vez lo tienes, pues ya es 24 horas, es lo mismo. Claro, efectivamente. A la hora de hacer el casting me imagino que fue complicado, ¿no? Porque ahí también se ha presentado gente de fuera, ¿no? Incluso hay gente importante que ha ganado concursos a nivel musical y de teatro importante, ¿no? Sí, en el casting obviamente ha venido gente conocida, que no conocida, bueno, entre los conocidos ha venido gente de programas de voz, de danza, como Fama, etc. Y gente que incluso ya se dedica al teatro musical en grandes producciones de la península, ¿no? Tú piensas que Sister Act es algo muy goloso y que gracias a las redes sociales un casting es algo que tú puedes obtener información de un casting en cuestión de segundos. Claro, efectivamente, ahí ha intervenido mucho lo que tú has dicho, ¿no? La nueva tecnología, las redes sociales. Pero hablando de lo que es el estreno mundial, como bien dices, de este musical, ¿no? Porque se han hecho musicales antes basados en la primera, ¿no? Tres funciones el fin de semana, os atrevéis con tres, ¿no? Que son a las 8 de la tarde, creo, a las 10 y el domingo por la tarde también, ¿no? El sábado es a las 20 horas y segunda función a las 22 y el domingo a las 20 horas y si hace falta repetiremos el mismo a las 22 horas. Eso según para que no esté gente fuera, si hace falta, lo repetiríamos, lo doblaríamos función el domingo, sí. Claro, efectivamente, bueno, pero aquí en Ibiza y Formentera, la afición por la música y sobre todo por los coros, el coros gospel y este tipo de canción, ese tipo de música, ¿no? Este tipo de teatro también tiene muchísimos seguidores, es decir, que el éxito prácticamente está garantizado, Joaquín. Bueno, el éxito es poder hacerlo, ya lo, y el éxito yo creo que es muy relativo. Para mí el éxito es la posibilidad de poder llevar esto a cabo, es un éxito. Claro. Y luego yo espero que a la gente, yo sé que a la gente le va a encantar porque es muy divertido, emocionante, de llorar y de reír. Que no, y hay que decir que no es fácil, es decir, aparte de tú como director musical, tienes coreógrafo, tienes bailarines excelentes, tienes actores, es decir, que hay un elenco ahí, como tú bien has dicho, de casi 80 personas. Importante que lo van a dar todo para que el público disfrute y vamos y salga de ahí diciendo jolines, yo quiero volver a ver esto, ¿no? Sí, la verdad que con el equipo que cuento, está José Carayol a la coreografía, Bar Sunshine lleva el tema de los coros, Mateo Crocetti lleva la banda de música, Cookie Yadó lleva la interpretación, Lucía Alcaraz y Conchilillo llevan el tema de escenografía y vestuario, Sebastiana Beltrán lleva el tema de los vestuarios, Juan Ramón Gómez lleva el tema del marketing. Es un equipo que francamente es imprescindible. Esto una persona solo no puedes hacerlo porque obviamente se te escaparían detalles, ¿no? Entonces en este tipo de producciones necesitas poder delegar en un equipo cada uno competente en su rama, ¿no? En su rama del musical. Y esto es posible en gran parte gracias a ellos. Claro, efectivamente. Y bueno, ¿y de nervios cómo andas? Porque aunque es lunes hoy, ya va quedando menos. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo no me pongo nervioso. Al igual es más la presión que los nervios. De hecho, no me pongo nervioso. Es que, si tengo nervios, me gusta. Es decir, yo siempre digo que si estás nervioso es que estás vivo, ¿no? Entonces, no, nervios no tengo. Es más una cuestión de presión, supongo, ¿no? Es mucha presión. Es una producción muy grande. Hay que tener en cuenta numerosas cosas, muchísimas cosas. Entonces, claro, es importante que todo esté perfecto para que la gente vibre con el musical, ¿no? Entonces, nervios no. Sí es presión, sí es falta de sueño. Se duerme poco antes de esto, sí. Claro, efectivamente. Y me ha soplado un pajarito que has tenido un fichaje estelar de última hora, ¿no? Un fichaje estelar, vamos a tener a don Rafael Martínez trabajando en el musical. Madre mía, me tiemblan las piernas ya, hijo, me tiemblan ya. Te pondré una silla, no te preocupes. Bueno, pues yo te agradezco, además lo digo públicamente, te agradezco que me brindes esta oportunidad, pues yo jamás he hecho teatro, ¿no? Pero participar en algo que se hace por primera vez a nivel mundial, que se presenta en España, se presenta en Ibiza, pues es algo que no se olvidará jamás, ¿eh? Por lo tanto, muchísimas gracias por haber contado conmigo y tienes los micrófonos abiertos de Radio Exit, pues para decir lo que tú quieras, es decir, yo he preguntado lo básico, ahora tú invita a todo el mundo a que vayan a Can Ventosa los días 19 y 20 de octubre, venga. Bueno, pues yo quiero invitar a la gente que está oyendo esta emisora en este momento y a los que no, que se pasen boca a boca, que no os podéis perder el estreno de Sisterat, el musical de Ibiza, los próximos días 19 y 20, a las 20 horas y a las 22 horas. Yo creo que va a ser francamente un éxito. Va a ser, es tan la locura que hemos organizado que va a ser un éxito. No va a dejar a nadie tranquilo. Francamente yo creo que va a gustar mucho, va a ilusionar y ojalá se pueda volver a repetir el musical. Ya tenemos idea incluso de pequeños contactos de sacarlo fuera de la península que vamos a hacer algo muy bonito con esto, todos juntos, con, por supuesto, con Rafa Martínez también. Bueno, un pequeño granito de arena, un pequeño cameo que hacemos ahí, pero bueno, al lado de los mejores seguramente que aprenderé muchísimo. Una cosa de la que no hemos hablado ya para terminar son los precios. Las entradas ya están a la venta, ya en unos precios muy populares para lo que es este musical y el espectáculo que se va a ofrecer. Mira, los precios de entrada para una persona única son 20 euros, pero si yo creo que lo que hay que hacer es juntar a cuatro amigos y luego tenemos unos precios de grupo que están a 15 euros, que son mucho más asumibles, ¿no? Entonces, como digo yo, ¿no? Yo me pongo en el lugar del público, tienes que coger a 10 jefes contigo en la cola y dices, vamos a hacer un grupo. Y así la gente paga menos, ¿no? Claro, entonces, efectivamente. Vamos a trabajar con precios competentes para que toda la gente Ibiza lo pueda ver. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo. No sé si decirte mucha mierda o no. Sí, toda la mierda del mundo. Toda la del mundo, toda la del mundo, y bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Este sábado, día 19 y el domingo 20 de octubre, tres representaciones, si hace falta cuatro, de Sister Act, ¿vale? Una representación musical que va a gustar, estamos seguros, y que no va a defraudar a nadie. Joaquín Garli, director de este proyecto, gracias por habernos atendido. Mucha mierda y sobre todo, muchísima suerte y buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, buenos días.